Buenas noches, Córdoba. En definitiva, el burrito cordobés solo había ido un poco más lejos que sus predecesores. Área Material Córdoba. ¡Hola, culiados! Vamos a hacer un poco de folclore porque la gente tiene que volver a las raíces. Hacer palmas. ¡A ver las palmas! ¡Vamos, campones, mola, toque! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una computadora. ¿Qué querés, que me interne? Aro, aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un corpiño. Mañana tíramelo de adentro, así lo miro con más cariño. Aro, aro, aro, aro. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un jugo. ¡Tan! ¡No! Es muy malo, ¿eh? No somos de peña nosotros. No, no. ¡Vamos allá! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un celular. Casi me Nokia, ¿vale? ¡No! Muy feo. De folclore, ¿no? No, me acordé, esto me hizo acordar a un tipo, un periodista que andaba ahí por el campo, esas comarcas lejanas donde no hay nada. La Loma del Poncho, como dicen. Claro. Sí. Ay, salió medio. Tengo las piernas molidas. En la Loma del Poncho. Ya hicimos la primera parte del compact para que lo pasen en la radio. Ahora digamos un culiao, por lo menos. En la Loma de los Pocos. En la Loma del Orto, ¿qué más? En la Loma del Pingo. No. Como esa iglesia que quedaba tan lejos que ni Dios iba. ¿Cómo será? Esa iglesia que era tan angosta que en vez de Jesús estar crucificado estaba ahorcado. Esa iglesia que era tan bajita que cuando el cura decía, en vez de decir de rodillas, decía cuerpo a tierra. Y estaba el periodista de La Voz del Interior, estaba en el medio del campo, ahí en una comarca muy lejana, y andaba con su grabador, eso de periodista. Quería hacer una nota, algo anecdótico que cuente algún gaucho de ahí. Ahí están los gauchos, y hablan así los gauchos. Así le decía el gaucho al hijo. Mire cómo se espantan los pájaros. Mire cómo frunce el hocico el caballo. Mire cómo se retoba el buzo. ¿Va a llover, tata? No, me voy a tener que bañar. Y ahí andaba el periodista y justo encontró un payano de esto y dice, discúlpeme, payano. Sí, viejo, dígame. ¿Qué es eso? No me ataque. No, no, un grabador, un grabador. Quiero hacer una nota para el diario. No sé si usted tiene algún problema y contame algo anecdótico acá del pueblo. Pero no hay ningún problema, fíjese. Fíjese, fíjese. Que el otro día se perdió la cabra de uno de los paisanos acá del pueblo. Y acá somos muy solidarios, muy solidarios. Tomamos vino con la gente, los hombres del pueblo acá. Y salimos a buscar la cabra. La encontramos, volvimos a tomar vino. Y tuvimos sexo con la cabra. Dice el periodista, no, no, no, discúlpame, ¿por qué no me cuenta algo? Cuente algo más alegre. Bueno, la otra vez se perdió la mujer y uno de los paisanos acá del pueblo. Y acá fuimos muy solidarios todos. Tomamos vino los hombres, fuimos a buscarla a la mujer, la encontramos, volvimos, tomamos vino y tuvimos sexo con la mujer. No, ¿por qué? Pero escúchame, cuénteme algo más triste. Oh, la otra vez me perdí yo. Pobre, sí. Pobre. Viste que a veces los gauchos se levantan temprano, sí. Tienen que ordeñar las vacas, ¿viste? Hay tipos que tienen que ordeñar las vacas muy temprano. Madrugadores. Son madrugadores los gauchos para ordeñar las vacas. Se ponen a ordeñar muy temprano las vacas. Pero un día viene el dueño del campo con un ingeniero agrónomo y le dice a Evaristo, Evaristo, el gaucho ahí que ordeñaba las vacas, Evaristo, no se va a tener que levantar tan temprano ahora. Hemos traído el tambo computarizado. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Y estaban armando ahí, ¿viste? Claro, llega la tecnología del campo. Claro, y estaba ahí un tambor grande, así un tanque grande, con unas mangueras así. Dice, estas mangueras que usted ve acá, son varias, son las pezoneras. Esto van en las ubres de la vaca, en las tetas de la vaca, usted lo pone cada uno, apriete este botón verde que ve acá, apriete el botón, la máquina hace el trabajo, y cuando usted quiere que termine, ¡tuc! Botón rojo que está al lado, cualquier problema, levántese el teléfono que está al costado de los botones, marque ese número, y el ingeniero González acá, el ingeniero agrónomo, lo va a atender y le va a evacuar cualquier duda que usted tenga. Pero fíjese, ¿cómo es entonces? Agarra las pezoneras, se las pone en la ubre de la vaca, en las tetas de la vaca, aprieta botón verde para comenzar el trabajo, la máquina ordeña sola a la vaca, cuando usted quiere terminar, botón rojo y listo. Cualquier problema, levanta el teléfono, marca este número que está acá y lo habla el ingeniero González, él le va a evacuar cualquier duda. Bueno, no hay problema. Todos los días, ya no se levantaba a las 5 de la mañana, Evaristo. Se levantaba a las 9, agarraba las pezoneras, le ponía la vaca ahí, el botón verde, y ahí nomás arrancaba la máquina. Botón rojo para terminar, ¡tuc! Se iba, tomó unos mates, ningún problema. Un día le sobró una pezonera a Evaristo. La miró así y dice, es como una invitación. Se bajó los lienzos, no, quedó ahí en bolaina y ¡chum! Se enchufó la pezonera ahí en el que te dije. Botón verde. ¡Chum! ¡Oh! ¡Cofe mandinga, che! ¿Para qué hacen falta las mujeres? ¡Oh! Ahí va el otro. Y mete y ponga, Evaristo, ahí. Hasta que llegó un momento, viste, ya estaba satisfecho. Entonces, botón rojo y nada más. Nada, che. Y bueno. Lo abrazaba el tanque y decía, ¡ay, XP-28, te quiero! ¡Te amo, John Deere! De nuevo, botón rojo. Nada, che, no paraba la máquina. Esto ya se está poniendo bravo. Levantó el teléfono, marcó el número, viste, del otro lado. Sí, Evaristo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? Bien, ¿qué le pasa, Evaristo? No, usted sabe. Oh. Usted sabe lo que. Oh. Ingeniero, ¿qué pasa? Lo quiero, ingeniero. ¿Qué pasa, Evaristo? Evaristo, ¿qué pasa? No, usted sabe, ingeniero. Sí. Lo quiero. ¿Qué le pasa, Evaristo? No, ¿sabe qué pasa, ingeniero? Aprieto el botón rojo y la máquina no para. ¡No para! Dice el ingeniero el otro, no se preocupe, los 250 litros corta sola. Ahora llega el Polo Jiménez. Tres para el folclore. Tema Córdoba Lindo. Sueños y sed de distancia me empujaron a viajar. Hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el cordobés. Hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el cordobés. Que en ver bellezas quisiera Córdoba le mostrará. Valle hermoso, La Palda, el Ñuporá, Asco, Chinga, Altagracia o Saldá. Valle hermoso, La Palda, el Ñuporá, Asco, Chinga, Altagracia o Saldá. Córdoba, la del encanto, del hablar golpeadito y tranquilo. Me fui sueño, regreso canto, sincero, sentido. Canto que cada latido te dirá mi corazón. Hay una pena más pena, que es la pena de volver y encontrar el solar de nuestra niñez sin la dulce tibieza de ayer. Y encontrar el solar de nuestra niñez sin la dulce tibieza de ayer. Pero yo vuelvo contento porque te puedo cantar y decir y gritar, suelo cordobés, si más lejos más te haces querer. Y decir y gritar, suelo cordobés, si más lejos más te haces querer. Córdoba, la del encanto, del hablar golpeadito y tranquilo, me fui sueño, regreso canto, sincero, sentido. Canto que cada latido te diga mi corazón. Córdoba Linda, por los tres del folclore. El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. Y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá, gracias Córdoba, los quiero mucho, muchísimas gracias por este día feliz. Área Material Córdoba.